Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Una mañanita. Costó arrancar un poquito, pero bueno. Está fresquito. Acá estamos. Ya el frío de la mañana catamarqueña se siente, aunque después se pone caluroso los días, pero la mañana se siente. Esperemos fresquito. Que no vuelva el viento. Viene el frío, dice. Viene el frío, pero el viento no. Y bueno, no lo llamé entonces. Estamos arrancando este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Programa colaborativo que se emite cada día desde una radio diferente de las que integramos la red. Hoy nos toca, como cada 15 días, los miércoles, aquí desde la FM Estación Sur, desde la provincia de Catamarca, para llevar este panorama de noticias, de informaciones, con entrevistas de las cosas que pasan a nivel nacional, a nivel internacional, y también algunas de las cosas que pasan aquí en la provincia y que vamos a estar compartiendo con toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho del país a través de los distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, para hoy tenemos una agenda bastante amplia que comienza con la conmemoración del Día de la No Discriminación por Orientación Sexual, que sería el Día de la Diversidad Sexual, más específicamente, o por lo menos así lo conocemos nosotros. Exactamente, un día que en muchas plazas de gran parte del país se ha izado la bandera de la diversidad junto a la bandera argentina. De hecho, acá en Catamarca casi no se hace así por no. La decisión homofóbica de un representante de la parte de protocolo de Casa de Gobierno, pero bueno, finalmente se ve que recibió órdenes de que, bueno, que respete un acuerdo diversos. Que se hizo exactamente. Y hoy a la mañana, aquí en la Plaza 25 de Mayo de Catamarca, también se hizo la bandera de la diversidad junto a la bandera argentina. Un hecho verdaderamente más que importante y que tiene que ver con la visibilización, como lo han dado de llamar a esta movida que se hace hoy a nivel nacional y donde en distintos lugares a lo largo y ancho del país van a haber actividades con respecto a lo que se conmemora en el día de hoy y donde vamos a tener en un ratito, vamos a estar hablando sobre esto con protagonistas justamente. Tenemos las dos caras de la diversidad, uh-huh. Porque por un lado un día de festejo, un nuevo día de la diversidad que es nuevo para nosotros. Acá en Catamarca no, siempre llega todo como un poquito más atrasado. Más tarde. Pero al mismo tiempo que estamos celebrando este día, una compañera de La Plata, por su misma condición, por ser una activista por los derechos humanos, de las personas trans, sufrió en su propia casa un intento de homicidio. Uno más, porque en la cárcel mataron a dos. A dos compañeras trans. Exacto. Así que también vamos a estar con eso y tenemos mucha otra información para hoy. Y bueno, como venimos un poquito atrasados, yo diría pongamos un temita musical y empecemos directamente con las entrevistas, ¿te parece? Para compartir en esta mañana del Enredando para toda la Red Nacional de Medios Alternativos por www.rnma.org.ar y por las radios de la red. Hoy desde Catamarca hacemos el programa para toda la RNMA. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, decíamos, se conmemora hoy 17 de mayo el Día Internacional de la Lucha contra la No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Y bueno, por este motivo a nivel nacional se lleva una campaña denominada Visibilizar, con una serie de actividades. Entre ellas, lo decíamos, estaba previsto el izamiento de las banderas. Muy temprano, el izamiento de la bandera de la diversidad. Exactamente. Que casi que acá no pasa, pero bueno, capacitaron nuestros funcionarios. Estamos en comunicación con Yoko Ortiz, ella es integrante del Consejo de la Diversidad. Hola Yoko, ¿cómo te va? Buenos días, para el Enredando las Mañanas te saludamos desde Estación Sur. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, queríamos saber cómo estaban ustedes con este acto tan importante que fue hoy la posibilidad de izar la bandera de la diversidad junto a la bandera argentina aquí en la Plaza 25 de Mayo y en muchas plazas de todo el país. Sí, bueno, muy contento por este logro, digamos, de poder izar y bueno, que a pesar de los obstáculos que hubo, se concretó, digamos, el izamiento de la bandera de la diversidad en la plaza principal. Yoko, Jimena te saluda, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Contanos un poquito, me decías hace rato fuera de micrófono que te ibas a la legislatura porque había una serie de actividades por el día de la diversidad, de la no discriminación por orientación sexual. Sí, ahora a las 10:30 justamente va a haber una muestra fotográfica de la diversidad, digamos, en la legislatura, justamente para que ellos también adhieran, digamos, a la fecha de hoy, ¿no? ¿Y cómo sigue el cronograma de actividades? Después de eso, ¿qué van a hacer? ¿Van a llevar algún petitorio ante las autoridades? Porque habíamos tomado... Se va a llevar un petitorio al Consejo Deliberante. También vamos a poner la bandera de la diversidad en el Consejo Deliberante. Y se va a declarar, digamos, el día de interés, digamos. ¿Cuánto le ha costado, digo, al movimiento de la diversidad en nuestra provincia de Catamarca poder lograr esto? Porque si bien a nivel nacional ya hace muchos años que se viene con esta lucha y se han logrado cosas importantes, en Catamarca, decíamos hace rato, es como que siempre venimos un poquito más atrás y nos cuesta mucho más por la historia y la tradición conservadora que tiene nuestra provincia y la fuerte presencia también de la iglesia, que bueno, sabemos cuál es la postura que tiene la iglesia en este tema. Digo, ¿cómo vienen desarrollando ustedes esta lucha para poder tener este reconocimiento y poder visibilizar verdaderamente la problemática del sector? Sí, justamente esto es una lucha que viene de muchos años y recién este año, recién en distintas ocasiones y acciones que vamos a tener este año, se están viendo, digamos, todo el trabajo y el esfuerzo que se tuvo, ¿no?, para poder lograr todo esto. Para nosotros, digamos, son avances también, porque como usted bien lo decía, hay muchas provincias que están ya adelantadas o tienen más aceptación en algunas acciones que en la provincia de Catamarca, ¿no? Uh-huh. Un tema que siempre nosotros tomamos aquí desde la radio, cuando hablamos de esto y no podemos dejarlo pasar, me parece, en este día, tiene que ver también con la justicia y el trato que se le da justamente a todo lo que es el sector de la diversidad. Digo, acá sabemos y lo hemos dicho varias veces para este programa que sale para todo el país, el hecho de que la gran cantidad de homicidios que han habido durante muchos años en nuestra provincia con personas, con víctimas del sector justamente gay, lesbianas, travestis, y que en todos los casos siempre quedan impunes, con una justicia que generalmente tiene un fuerte sesgo patriarcal, machista y discriminatorio, homofóbico. Digo, ¿cómo se trabaja también en este sentido, más allá de estas victorias que tienen que ver con la visibilización y lo simbólico, digo, para que estas otras realidades que nos aquejan y que aquejan al sector puedan modificarse en algún momento? Sí, yo como coordinadora provincial de la Red Nacional de ASA, de Travestis, Transsexuales y Transgénero de Argentina, justamente en el caso de las personas trans, nosotros somos encargadas de trabajar acá en la provincia. Y nos cuesta bastante, por suerte tenemos una ley que es la herramienta para poder defendernos también, que es la ley de identidad de género, ¿no? Hablando de esa ley, Yoko, la vez pasada, la semana pasada, salíamos en vivo para la radio con Jorge Ovejero, que está en el Consejo Municipal de la Diversidad, y nos contaba cuánto les costaba a ustedes que esa ley se aplique en varios sentidos, ¿no? Sí, justamente en lo que se estaba aplicando, digamos, de la ley, era el cambio registral nada más. Entonces, viendo y, digamos, tratando de avanzar, se ha presentado en la legislatura el proyecto de ley integral para personas trans, que toca los principales ejes, digamos, de las temáticas nuestras, que es el tema de la educación, la salud, el trabajo y la vivienda. Ha pasado a la Comisión de Derechos Humanos, así que bueno, habrá que esperar para conocer la tratativa ahí con la comisión, ¿no? Perfecto. Bueno, Yoko, te agradecemos muchísimo la comunicación. Obviamente, como siempre lo hacemos desde la radio, acompañamos todas las iniciativas y todas las actividades que hoy se vayan a desarrollar y que todos los días se desarrollen, en definitiva, en la lucha por el reconocimiento y la verdadera igualdad, ser considerados y tener la posibilidad de vivir con la tranquilidad y no ser discriminadas justamente por una elección o por una cuestión de género, como sucede desgraciadamente en nuestra sociedad. Así que saludamos en voz a todos y a todas las compañeras que están trabajando y que están viviendo hoy un día especial en su lucha. Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Yoko Ortiz, entonces. Referente de ATA. De ATA, exactamente, aquí en Catamarca, y también integrante del Consejo de la Diversidad. Vamos con un pequeño bloquecito musical y seguimos con este tema desde la otra perspectiva que justamente teníamos pensado encarar, porque bueno, no todo es lo positivo, claro, que está pasando en el día de hoy, sino también hay cosas negativas que siguen pasando y que tiene que ver justamente con el hecho fundamental y la esencia fundamental de este día. Enredando las mañanas. Me llamo Pedro González, pa' mi mujer soy mi amor, pa' mis amigos Pedrito, para mi jefe el peor. Me levanté bien temprano, a mi mujer despedí, llevé a la escuela a mis niños y hacia el trabajo salí. Y como cada mañana entré al bar de Don José, miré un poco de ese diario donde no hay nada que ver. Me tomé el tren apurado, pues no lo puedo perder. Si llego tarde al trabajo, me gritarán como ayer. Y seguimos con el tema en este día de la diversidad. Estamos en comunicación telefónica con Claudia Vázquez Aro. Es dirigente de OTRANS y a su vez es docente e investigadora universitaria y que ha sufrido una situación bastante jodida el pasado fin de semana. La otra cara de la moneda, y para eso la tenemos en comunicación telefónica, y mejor que nos cuente ella qué pasó. Claudia, ¿estás al aire? Hola, Claudia. ¿Estás ahí? A ver, que no estamos tomándote. A ver, hola. Hola. Ahora sí, ahí te estamos escuchando. Bueno, ¿podrías contar un poquito, Claudia, qué pasó el pasado fin de semana en tu casa? Sí, bueno, lo que voy a intentar es hacer un resumen, perdóname, porque estoy por entrar ahora al Consejo Deliberante para repudiar este hecho. Lo pidió la decana Florencia Saintún, que es concejal acá en la Municipalidad Nacional de La Plata. Bueno, entraron a mi casa con intenciones de matarme, por eso también es muy preocupante y la justicia tiene que investigar esto. Esto, digo, me parece como clave marcarlo en no solo esta cuestión de los crímenes de odio por la cuestión de la identidad de género, sino también que yo soy una militante del campo nacional y popular y sobre todo soy una defensora de los derechos humanos de las personas trans en Argentina y a nivel internacional. Entonces, a mi entender, tiene que ver con las denuncias que nosotros estamos haciendo hace un año y medio, en La Plata principalmente, que ha sido el laboratorio desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri y viral en la provincia, de detenciones arbitrarias a las compañeras armados de causas. Nosotros hemos reportado a Naciones Unidas ante la indiferencia del Estado, de la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia y de la Nación, sobre las detenciones arbitrarias a compañeras trans y travestis migrantes por armados de causa. Hemos denunciado muertes de dos compañeras este año que murieron privadas de su libertad por estas causas armadas, que es la convivencia entre la policía, la justicia, el servicio penitenciario. Dos compañeras que murieron privadas de su libertad porque no las atendieron y murieron torturadas adentro porque tenían enfermedades crónicas y sabiendo el juez no les dio ni siquiera la excarcelación domiciliaria. Que las compañeras han denunciado incluso a algunos policías con nombres y apellidos que las obligan a vender droga a ellas y que si no les arman causas. Bueno, toda esta trama perversa tiene que ver y tiene una íntima relación con el mensaje de tipo mafioso del día sábado. A mí me intentaron matar, el agresor me quiso matar. Entró a mi casa con una mochila, con dos botellas, un palo de amasar y un cuchillo. Y este agresor vive a dos cuadras de mi casa, acá la fiscalía Ana Medina tiene que investigar, ¿sí?, desde cuándo vivía a dos cuadras de mi casa, con quién se estaba mensajeando previo a lo que pasó esto, porque esto es muy grave lo que sucedió. Sí. Es muy grave, ¿no?, en un país donde hemos luchado tanto por avanzar en derechos, pero cuando sabemos muy bien que uno reclama, esto es el costo. Entonces, la fiscal es la misma fiscal, mira qué suerte que tengo, ¿no? Por no decir mala suerte y siendo irónica. En quien recae mi investigación es Ana Medina, la fiscal con quien nos hemos reunido más de 5 veces por las detenciones de las compañeras, que mete presas a nuestras compañeras trans sin ni siquiera tener una prueba. Y a este pibe, que se le había identificado ya el día domingo a la 1:00 p.m, la fiscal ni siquiera había ordenado su detención. Se fue por intervención nuestra, con nuestros abogados, con mi abogada Luis Sánchez, con llamados incluso al mismo procurador para que la fiscal mueva la causa y recién el día lunes puedan detener al agresor. Entonces, estamos frente a una situación muy grave, donde hay un manto de impunidad y donde el Estado municipal, provincial y nacional en ningún momento me ha llamado, casi me matan, yo soy una persona pública y esto que me sucedió ni siquiera tenía ningún tipo de acompañamiento ni protección hacia mi persona en función de incluso designarme algún tipo de medida para que esto, para que esto obviamente mi vida no corra peligro, porque esta persona que lo mandaron, los que quedaron libres están afuera. Sí, y como dijiste recién, conoces la identidad del agresor, ¿la querés decir? Porque nosotros sí, la tenemos acá. Lo conozco, se llama, conozco, yo fui la que aporté el dato, Leo Mendoza. Leo Mendoza, que vive a dos cuadras de tu casa y la justicia casa, sin sí, hacer nada. Es un pibe de nacionalidad colombiana, pero yo en el comunicado, porque sabemos que este gobierno es xenófobo y lo que va a usar para desvirtuar el tema de fondo va a tirar y va a reflejar la xenofobia y su famoso DNU. Sí. Entonces, sabiendo todo esto, fui cuidadosa con eso porque el problema no es donde se vive. Acá el problema es quiénes lo mandaron y qué hay atrás de todo esto. Seguro. Claudia, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sabemos que es un momento importante también poder plantear esto justamente allí en el Consejo Deliberante de La Plata y más en el día justamente de hoy, donde a nivel nacional la visibilización de esta problemática es el eje de esta jornada. Así es. Y en este día tan importante para nosotros a nivel internacional, ¿no?, que es de lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, bueno, decimos basta de persecución política, basta de perseguir a las compañeras trans y travestis y a la diversidad sexual, y decimos basta de travestisidios, ni una traba menos, ni una trans menos. Eso es lo que queremos, por eso luchamos, y decir que no lo van a silenciar, que yo no me voy a callar, que yo sé muy bien el compromiso que he asumido y voy a seguir denunciando la violación de los derechos humanos hacia el colectivo TLGBTI en Argentina y en el mundo. Muchas gracias, Claudia. Un saludo. A usted. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos entonces, un breve diálogo con Claudia Vázquez Haro, que acaba de, bueno, vivir una situación que la han intentado matar. Y que tiene ella que ir a denunciar ella misma, aún habiendo hecho la denuncia, aún habiendo presentado pruebas. Le toca a esta fiscal que lo que hace es, como dijo recién, encarcelar a las compañeras trans sin ningún tipo de razón. Exactamente. De hecho, bueno, viene justamente desde O-Trans, la organización en la que milita, han denunciado que en los últimos 2 meses, dos compañeras militantes también de O-Trans han muerto en la cárcel, asesinadas. ¿Sí? Cosas que, obviamente, la prensa cómplice también calla. Pero que bueno, nosotras desde la red hoy queríamos también dejar en claro esta situación por la que está atravesando Claudia y todo el movimiento trans. Por un lado, la buena noticia, el decir que hoy en las plazas se haya visibilizado las banderas, tiene que ver con la lucha simbólica, pero también en la lucha simbólica hay que sumarle la lucha contra un sistema que desde el poder político, desde el poder judicial, claramente mantienen todo el sesgo machista, patriarcal, homofóbico, que lo tienen desde su esencia misma y que se materializa en casos como el de Claudia y en casos como la más casi veintena de homicidios en Catamarca de personas justamente que corresponden a este sector. Sí. Y que ninguno de todos esos homicidios, ni uno, no hablamos de alguno por ahí, no, ni uno solo se ha esclarecido. Todos han quedado impunes. Estamos hablando de homicidios desde los últimos 20, 25 años. Que están todos, absolutamente todos, impunes. No hay una sola víctima trans, homosexual, gay, lesbiana o lo que fuera en nuestra provincia que haya recibido justicia. Todos, absolutamente todos, están impunes y tiene que ver con este sistema contra el que se lucha en días como el de hoy. Sí, y justamente esta lucha es por esto, ¿no? Por todas estas atrocidades, por todas estas situaciones que pasan miembros de la comunidad LGTB de la nación, ¿no? Porque esto no pasa solamente en nuestra provincia, sabemos que la situación es igual en todo el país. Las compañeras o desaparecen o son obligadas por la policía a darle parte de su dinero a causa de protección, y eso es lo mínimo, porque acá estamos denunciando que una activista, una militante reconocida internacionalmente tuvo un intento de asesinato en su propio hogar y a partir de eso la justicia no se hizo eco y tampoco tiene de qué manera cuidarse. O sea, el asesino, el homicida supuesto está libre y no se tomaron ninguna medida al respecto, ¿no? Sí, como tantas veces. Seguimos con música y ya volvemos en Enredando las Mañanas hoy desde Catamarca. Enredando las Mañanas. Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. We'll be right back.

Allí se tejen las redes que van desde la estación sur hasta donde el redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Seguimos aquí en este Enredando las Mañanas. 11 menos cuarto, son ya. Menos y cuarto. Se nos pasó rápido. Tuvimos poquita música, nos dice acá el operador. Sí, igual por ahí están agradeciendo los sonidos de Deep Purple, que estuvieron hace un rato ahí en el aire. Siempre están agradeciendo la música. Por ahí sí. No tanto escucharnos más que la música, me parece. Dicen que ponemos buena música desde Catamarca. En donde se escucha mucha música de reclamos y de luchas y de conflictos es en el ámbito de la educación. A nivel nacional, ¿no? Esto es una situación que viene sucediendo a nivel nacional ya desde hace... desde hace mucho tiempo. Casi porque siempre, la semana diríamos. Pasada los trabajadores de las universidades públicas y de las escuelas preuniversitarias estuvieron una semana de paro. Acordate que estuvieron desde el lunes hasta... Y más, estuvieron 6 días de paro, ¿no? Desde el lunes hasta el sábado, con clases públicas, con charlas, con distintas actividades para reclamar por la apertura de las paritarias, entre algunas otras cosas, Y ayer realizaron desde las 5 de la tarde una marcha nacional, en todo el país se realizó una marcha nacional por el cambio de las políticas públicas en relación a la educación. Sí, una educación claramente bastardeada, que en el caso de la universidad han tenido a lo largo de este año varias propuestas de aumentos salariales del 0%, por ejemplo. Sí, 0%. Y que bueno, vienen atravesando una situación verdaderamente delicada, situación que se manifiesta en todos los ámbitos de la educación, porque digo, lo de la marcha de ayer fue verdaderamente importante y es un eslabón más en una cadena de luchas que se viene llevando adelante desde las universidades nacionales, en donde se une, por un lado, las disputas salariales y por otro lado, las disputas por lo que podríamos conocer o sintetizar en el término de la calidad educativa y todo lo que permite el acceso desde la investigación, desde el equipamiento, desde la infraestructura, desde el presupuesto, desde las condiciones generales de trabajo, que son verdaderamente, están en un claro retroceso a lo largo de estos últimos años. Lo que se ha visto, bueno, que hemos tenido a lo largo del Enredando las Mañanas ya este año, lo que ha sido los grandes recortes en materia de investigaciones también en científicos y científicas del CONICET, y que se, bueno, nota cada día más en la situación por la que están atravesando las universidades. Sí, también recordar que hay una bajada de línea desde el gobierno nacional que le pone a estas negociaciones paritarias un tope, que es del 18%, ¿no? Sí. Y que este 18% va a pagar en tres cuotas. Por eso es que los docentes, les contamos al oyente, no quieren arreglar. Imaginen, creo que son 1000 y pico de pesos dividido en tres. Uh-huh. ¿Será algo así? Más o menos, sí. Nada. En definitiva, lo mismo sucede, por ejemplo, a nivel provincial, en el caso de Catamarca, donde todavía no se arregla la paritaria docente, donde se ha anunciado un nuevo paro para este próximo día viernes, donde el gobierno también lleva adelante propuestas absolutamente irreales para lo que es la situación hoy por hoy de los docentes, los segundos docentes peor pagos del país, que somos los docentes de la provincia de Catamarca, donde los aumentos de los últimos años han sido verdaderamente irrisorios, donde terminan habiendo arreglos entre el ministerio con las patronales y donde también se termina rifando el futuro de la docencia, y donde el conflicto tampoco va solo por lo salarial, porque, por ejemplo, ayer, lo que pasó ayer acá en nuestra provincia, los reclamos. Exacto. Reclamos de la escuela de danzas porque había ratas, porque las aulas no están en condiciones, y así los chicos no pueden estudiar. Reclamos de docentes municipales porque, aparte de no haber aumento de sueldo, les recortan, les pagan parcial, les están pagando directamente de manera segmentada el sueldo, o sea, en partes. No es todo el sueldo junto, sino bueno, ahora te doy un porcentaje, de acá un par de semanas te doy otro porcentaje. Y donde se dan situaciones como en la localidad de, en la ciudad de Tinogasta, en el interior de nuestra provincia, donde se ha firmado desde la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación de la provincia una disposición, la número 17, y que fundamenta el cierre de 8 cursos del nivel secundario, afectando directamente la fuente de trabajo de 75 docentes, con sus respectivas familias, obviamente, que por cierre de cursos se van a quedar sin trabajo, y que aparte esto genera muchas situaciones en cuanto a la calidad educativa. Decimos, los estudiantes de estos, no es que esos 8 cursos, ¿qué pasa? Dicen que tenían pocos estudiantes, entonces unen, ¿sí? Entonces los estudiantes que iban a una escuela se tienen que ir a otra escuela. Cambiarse. En vez de ser 40 alumnos, una docente va a tener que estar al frente de 80. Exactamente. Las aulas se llenan absolutamente de alumnos, con todo lo que eso genera en la afectación a lo que es la calidad educativa. Entonces, lo dijimos, también lo hemos tomado desde aquí de Catamarca, ya hubo cierre de 13 carreras en los institutos superiores este año en la provincia de Catamarca, y ahora hay cierre de 8 cursos. Solamente estamos hablando de la ciudad de Tinogasta, ¿sí? O sea, una de las ciudades, cuarta, quinta ciudad en población de Catamarca, 18.000 habitantes. Imagínate que cierren 8 cursos, lo que eso significa en esta localidad, y fundamentalmente para esas familias de esos docentes que hoy se quedan sin trabajo. 75 familias que no van a poder llevar el pan a su casa, la comida para sus hijos. Pero, ¿qué le ofrece el gobierno a cambio? bueno, subsidio. Subsidio hasta que venga alguna minera para la zona y los pueda tomar con algún otro tipo de puesto de trabajo. Claro, porque usted, digamos, usted pase de ser docente, para lo cual se formó, y sea minero. Claro, trabaje, no sea minero, trabaje para alguna empresa minera. Mentira, tampoco va a pasar, pero en definitiva es lo no que hay, no de hay esta forma generan, justamente porque esto se está dando con mucha fuerza en estas zonas, las zonas que tienen un potencial, entre comillas, minero en nuestra provincia, donde la provincia va dejando gente fuera del mercado laboral para que la necesidad de trabajo termine aún justificando más y terminen por esa vía logrando la licencia social para la minería, cosa que obviamente no va a suceder. Donde también hay cuestiones en materia de educación es en la provincia de Buenos Aires, porque hoy están moviditos con elecciones en el SUTEBA. SUTEBA. Está la disputa esta, que ya se armó como una pelea de ring, de las mejores, del Madison Square Garden, entre Baradel y Del Pla, que es del Partido Obrero. Esta mujer, hombre-mujer, y desde distintos sectores, porque a él lo acusan de kirchnerista. Y esta mujer que él viene a disputar el poder a Baradel es de la izquierda, del Partido claro. Obrero. Mire, claramente. Cosa que recuerdo hace un par de semanas atrás en La Nación, una nota, una columna de opinión, justamente haciendo referencia a: guarda el gobierno con demonizar tanto a Baradel, porque la otra alternativa es una trotskista. Digamos, y esta, no sé, medio... Bueno, habrá que ver qué pasa. Pero qué bueno que sea así, ¿no? Porque en definitiva no van a negociar por el 18%, por un sueldo mísero, por un aumento mísero pagado en cuotas, sino van a sentarse a negociar de verdad, y creo que van a poder hablar de la calidad educativa, que es de lo... Seguimos hablando de sueldos que son míseros, pero al mismo tiempo... recortan sueldos, están manejando todas las políticas del Fondo Monetario que les baja línea, y la calidad educativa va en detrimento a medida que va pasando el tiempo y va pasando el mandato de este imprescindible, como le... Pero bueno, no nos preocupemos, que pronto vamos a ser el supermercado del mundo. Sí, antes éramos el granero, ahora somos el supermercado. El supermercado chino del mundo, claro. Dale, vamos con un poquito de música y seguimos enredando las mañanas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas en la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tema que nos tiene ahí, estamos intentando entablar la comunicación telefónica con Mariela Leiva, que es directora de la Escuela Número 44 República Argentina, que está ubicada en una zona rural en el departamento Uruguay de la provincia de Entre Ríos. Maestra que hace 2 años, fue en diciembre del 2014. Tres años, denunció que a pleno horario escolar con los chicos dentro de la escuela estaban realizando fumigaciones muy cerquita de la escuela. Esa denuncia que realizó quedó plasmada además en una serie de intoxicación que padecieron tanto ella como muchos de los alumnos que terminaron internados con vómitos, con dolor de cabeza, con irritación de ojos, dolor de estómago. Que generó a partir de la denuncia, se denunció al momento, y generó que policías intentaran detener el vuelo que estaba realizando este fumigador, y el fumigador, el piloto, se negó a parar. A partir de la denuncia penal se llega a un juicio. Que empieza mañana. Que mañana comienza con la primera audiencia, un juicio oral y público. Que tiene tres imputados el juicio. El presidente de la empresa de agrotóxicos, el piloto y el dueño del campo, porque es un campo de maíz, ¿puede ser? Maíz y arroz. Arroz. Sí, estamos hablando de el presidente de la empresa, que es Herminio Bernardo Rodríguez, Villaguay Aero Litoral, Sociedad Anónima, se llama la empresa. El dueño del campo, José Mario Honecker, ¿sí? Y el piloto que manejaba la nave, que es César Martín Ramón Visconti. Sí, los tres están imputados por dos delitos. Uno por lesiones leves culposas y el otro por contaminación ambiental culposa. Bueno, los delitos culposos, para el que no conoce, son excarcelables. Claro, pues son sin querer. Claro, es como, bueno, está bien, yo tengo acá unas cositas para que las plantitas crezcan más rápido, pero que los contaminan, pero bueno. Sí. En definitiva, Mariela no solo ha tenido que esperar más de 2 años para que esta causa llegue finalmente a juicio, sino que hace 2 días... se recibió amenazas, hace un día, perdón, ayer, fue amenazada justamente en las vísperas de dar inicio a esta causa. Hemos estado hablando con ella hace unos momentos, estamos ahí tratando de retomar la señal telefónica para comunicarnos, para que ella nos pueda contar justamente en qué consistieron estas amenazas y en, bueno, cómo se espera a su vez este juicio por la situación que les ha tocado atravesar. Ella es parte de Paren de Fumigar. Sí, que es una campaña que se sigue a nivel nacional para que dejen de fumigar las escuelas. Y que en esta oportunidad, en la Feria del Libro que se realizó hasta hace poquito, se presentó un libro que es de Fernanda Sánchez y que se llama La Argentina Fumigada. Exactamente. Y bueno, estamos ahora sí en comunicación telefónica con Mariela Leiva. Mariela, ¿cómo te va? Buenos días. Marcos, Jimena, te saludamos para el Enredando de las Mañanas. Hola. Hola. Hola, sí, Mariela. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, recién contábamos, íbamos adelantando un poco la situación por la que han atravesado allí en la escuela, pero te queríamos que nos cuente, bueno, primero que nada, esto que te ha tocado pasar con estas amenazas que has recibido justo en vísperas de que comience el juicio contra estas tres personas allí en la provincia de Entre Ríos. Sí, bueno, sí, es desde la campaña Paren de Fumigar las Escuelas. Nosotros venimos realizando distintas acciones desde el año 2012. En el 2014 todo esto se acentúa con la denuncia que realizamos por una pulverización aérea en un campo lindero a la Escuela 44, República Argentina, en la cual yo era la directora, y entonces hacemos una denuncia penal. Bueno, la causa empieza a encauzarse en el sentido de que distintos oficios liberados por los fiscales que han ido interviniendo se han ido librando y han dado resultados positivos para nosotros, que somos los que denunciamos, ¿no? A favor nuestro, es decir, por ejemplo, la contratación policial, la contratación del daño de los niños, de los daños en salud de los niños, ¿no? Sí. Después hasta un perito agrónomo, vos imaginate, sabés de lo que te estoy hablando, para que un perito agrónomo sea salga a favor nuestro diciendo de que los síntomas que habían tenido los niños son compatibles con intoxicación con agroquímicos. Así que bueno, tenemos las pruebas necesarias para que esto se eleve a juicio, que la fiscal que interviene en la causa pida la elevación a juicio, y eso se va a realizar mañana. También teníamos la presentación de un libro que nos habían invitado la escritora Fernanda Sánchez, que es de la editorial Planeta, que salió La Argentina Fumigada, se llama el libro, y bueno, teníamos una presentación el domingo allí en la Feria del Libro, en Buenos Aires, a lo cual no pudimos asistir debido a estas amenazas que aparecieron el sábado por la tardecita noche en 19, 20 horas en mi teléfono personal, ¿no? ¿Qué tipo de amenazas eran? ¿Qué se puede imaginar de dónde venían? Digo, más allá que uno se lo imagine. No podemos imaginarnos de dónde viene. Es decir, sabemos que es por las acciones de la campaña, eso sí lo sabemos. No podemos determinar, decir, tal o cual persona, porque no sabemos, porque era una... fueron palabras muy, muy, un mensaje muy específico diciendo, quédate en tu casa, cállate la boca y déjate de joder, porque la vas a pasar mal. Una voz masculina muy pausada, en donde era muy, muy claro su mensaje, ¿no? Así que bueno, en el marco de todo eso recibimos esa amenaza, decidimos no asistir a la Feria del Libro, para resguardarme yo como representante de la campaña y las compañeras que iban a viajar para dar también su testimonio. Así que decidimos no viajar, quedamos en casa. Y bueno, y esperar, por ejemplo, lo de mañana, que realmente va a ser muy importante para nosotros, a ver cómo se sigue la justicia en este tema, ¿no? Mariela, ¿cuál es la expectativa, ya que adelantabas lo del juicio, ¿no?, que se empieza a desarrollar mañana? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes como asamblea? Como campaña, lo que queremos es que se eleve a juicio. No nos importa, porque es un delito ambiental leve, está caraturado como eso. Así que nos decía el fiscal que podría llegar a darle 1 a 3 años de prisión en suspenso. Eso ya no lo manejo yo, pero sentaría un precedente en lo que es la provincia de Entre Ríos, que llegaría a un juicio, a llevarse a juicio. Así que bueno, esa es nuestra expectativa, pero bueno, esperemos a mañana a ver que cómo se van manejando las cosas, ¿no? Seguro. Simplemente como para contextualizar por ahí, para quienes no conocen o no conocemos cuál es la realidad geográfica de Entre Ríos, contanos un poquito cómo, dónde estaba ubicada la escuela, cómo es la zona con respecto a los campos, digamos, porque, bueno, sabemos que son zonas rurales, y en cada parte del país estas zonas tienen distintas características. Entonces, ¿cómo es más o menos las características del lugar y cuál es el nivel de proximidad que tienen en su vida cotidiana los habitantes de esta región con los agrotóxicos? Bueno, mirá, nosotros tenemos las proximidades de lo que es la, la población a esas, esos campos de cultivo, es muy muy íntima, es decir, no hay, están las casas, las diferentes viviendas de los habitantes de la zona rural pegados a los campos de cultivo, y sabemos que son transgénicos, es decir, que implica la aplicación de agroquímicos, y las escuelas están en el mismo ámbito. Si vos hoy irías a lo que es la Escuela 44 República Argentina, que es la escuela emblemática en esta lucha, está a escasos 5 o 6 metros de lo que es un sembrado de soja. Así que bueno, imagínate que ya sea una escuela rural, o nosotros defendemos mucho el paren de fumigar las escuelas, a los compañeros docentes que desempeñan sus funciones ahí en las escuelas rurales, como los niños que concurren a ella, ya trasciende ese espacio para pasar a ser toda la comunidad rural. Y no nos olvidemos que comunidad rural expuesta directamente a lo que son los agroquímicos, pero los agroquímicos están llegando a nuestra mesa por los alimentos que consumimos, así que todos estamos afectados por este modelo de producción. Y a nivel legal... ¿En qué instancia está la provincia? Perdón, sí. Te digo agroquímico porque para nosotros sí son tóxicos, como vos lo mencionaste hoy, pero no sé si se enteraron que este último fin de semana el INTA sacó un comunicado en donde nos prohíben utilizar el término agrotóxico. Ah, lo acabo de utilizar. Perdón, INTA. Perdón. Lo acabamos de utilizar. Y lo acabamos de utilizar. Por eso yo estoy mansita, ¿viste? Y digo agroquímico, porque no va a ser cosa que todo el trabajo realizado se vuelva en contra nuestro también, ¿viste? Porque siempre tienen razón. Claro. Eso te iba a preguntar. En el caso de la provincia de Entre Ríos, en torno, justamente hay provincias que por ahí la lucha viene llegando a que hayan leyes con respecto a los zonas de restricción de fumigaciones, fundamentalmente de zonas pobladas y de escuelas. ¿Cómo está en ese sentido la provincia de Entre Ríos hoy? Nosotros tenemos 50 metros libres en aplicación de agroquímicos en terrestre y 100 en aéreo. Eso lo dice la 6.599, que es la ley de agroquímicos de Entre Ríos. Ahora está en un estado de modificación, que nosotros también participamos de una participación ciudadana sobre esta ley, nueva ley, en donde no especifica absolutamente nada la nueva ley. No nos dice, no habla de distancia, no habla de receta agronómica, no habla de nada. Habla de que cada municipio, de que cada comuna tenga su legislación propia. Así que imagínate el caos que puede llegar a eso. Pero ya, por supuesto, totalmente. A lo que nosotros nos manifestamos totalmente en contra, que hablé en esa participación ciudadana y dije que para nosotros ya el nombre fitosanitarios era una falta de respeto, que era para nosotros eran agrotóxicos, claro, y que son nocivos, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, que son nocivos para nuestra salud y que estamos en contra de este modelo productivo. Seguro. Bueno, Mariela, te agradecemos enormemente la comunicación. Desde aquí, obviamente, la solidaridad con respecto a las amenazas, el acompañamiento y la convicción de que lo correcto es seguir en esta lucha. Y bueno, y toda la mejor expectativa también para este juicio, que seguramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos seguiremos siguiendo y teniendo la posibilidad de saber cómo se defina, porque más allá de que no vayan a la cárcel como seguramente deberían estas personas, pero también el hecho simbólico y el precedente que sentaría una condena no es menor, y vamos a estar ahí atentos a lo que pase. Seguramente que sí. Un abrazo grande y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí dialogábamos entonces con Mariela Leiva, docente que ha sido directora de la Escuela 44 República Argentina en la provincia de Entre Ríos, que ha sido amenazada y que, bueno, desde mañana también va a ser una protagonista central de este juicio contra la aplicación de agrotóxicos, aunque al INTA no le guste. Pero el INTA no nos debe estar escuchando, ¿no? Creo que nos estén escuchando en el INTA. Y de última, si nos están excepto escuchando. Excepto que en el ENACOM no estén la gente del INTA. En definitiva. Bueno, igual. No podemos decir agrotóxicos, guarda. Esta problemática que tiene que ver con la contaminación. Y de la cual empezábamos haciendo referencia cuando hablabas de las mineras, los agrotóxicos, las grandes empresas. Uno basta irse de viaje un poquito y salir por las rutas argentinas y ver campos enteros con soja por todos lados, y la soja es fertilizada, si se quiere, o para mayor rendimiento le ponen todas estas sustancias que contaminan no solamente la tierra donde se crían, donde de los cultivos, sino también se contamina todo el ambiente de las comunidades que viven en esas zonas, ¿no? Imagínate, tienen a 6 metros del campo y está siendo fumigado, y los chicos adentro de la escuela, una cosa de locos. 11 y 21, estamos en Enredando las Mañanas por toda la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde Catamarca. Y volvemos en minutitos con más. Message the world. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Margie Dredd and Twilight Circus. We dip on them keys again. Say we're living in a crucial time. Mother Nature in serious decline. Not to mention the war and crime. Millions of people in need. Then we can feed. Couple that with their corporate greed, monopolizing the food we eat. Time for the people to see. First they try to kill the weed, now they want to control the seeds. We say no, no, no to Monsanto. Everybody say no. I hear the people cry, they can't survive if we persist. Time to join in the growing list. List of nations to resist the madness Monsanto inflicts. USA should be first in line. Wouldn't you know they are way behind? Just because of the bottom line, this time your people insist. So let them lobby till kingdom come. Now we are moving as one. A call to action to one and all. We got to make Monsanto fall. No, no, no to Monsanto. Everybody say no, no, no to Monsanto. Dollars and cents, Mr. Politician got no common sense. They're sowing seeds of pestilence. Revolution is sure to follow. So we are here to say it's time to go. You and your bloody GMO. It may be a David and Goliath thing. We will protest and we will see. Say no, no, no to Monsanto. I hear my people say, we say no, no, no, no to Monsanto. We say no, say no. Everybody say no, no, no to Monsanto. Enredando las Mañanas,

el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En la provincia de Salta se realizó el encuentro de lucha por la no contaminación y el saqueo del galpón al cumplirse 4 años del tranquerazo en Metán, en la provincia de Salta, en el Quebrachal. En Metán fue, digamos, el tranquerazo. Habían vecinos del Quebrachal, del Galpón, el Tunal, Joaquín B. González, entre otros, que se opusieron al proyecto de instalación de una planta de nitrato de amonio, nitratos Austin. Pero para que nos cuente un poco, recordar qué fue lo que pasó hace 4 años y también charlar sobre este encuentro de lucha que se ha desarrollado ahora, estamos con una comunicación telefónica, Jimé. Sí, tenemos a Olga Fernández de la localidad de Metán. Olga, ¿estás ahí? Sí, la escucho. Sí. ¿Qué tal, Olga? Buenos días. Bueno, contanos un poquito, digo si querés comenzar contando lo que ha sucedido ahora con el encuentro o recordando un poco de qué se trató este tranquerazo hace 4 años, como por ahí para que la gente que nos escucha a lo largo y ancho del país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos pueda tener un poco más de referencia a qué es lo que ha pasado con Nitratos Austin allí en Salta. Bueno, voy a tratar de hacerles un poco breve de qué se trata Nitratos Austin, porque por ahí la gente no conoce, ¿verdad? Sí, bueno, Nitratos Austin S.A. es una empresa que pretende fabricar nitrato de amonio para hacer los explosivos que se usan en la mega minería en todo el país. Es decir, de aquí partiría el material, la materia prima, que es nitrato de amonio, a Santa Fe, y allí se terminaría de completar el explosivo para que parta a las diferentes regiones mineras, mega mineras. Uh-huh. Nuestro reclamo, al margen de resistirnos a ser cómplices de los desastres de la mega minería, también es un reclamo a nivel local por lo que implica la instalación de esta planta, que es una chatarra de 50 años que traen de otro país, de Estados Unidos, para ser reciclada y puesta en funcionamiento en nuestro país, a pesar de no cumplir con ningún reglamento, de no traer tener papeles en reglas, y hacer uso, un mal uso de los recursos naturales, nuestros bienes comunes, por ejemplo, el tema del gas. Estamos importando como provincia el gas a Bolivia, y a esta empresa se le ofrece un precio de la cuarta parte del precio de importación, y en grandes volúmenes, subsidiado por la provincia. Es decir, cada salteño le va a pagar el gas prácticamente a esta empresa. Y en ese camino de investigación hemos descubierto las complicidades políticas, empresariales que hay en este proyecto, y a partir de todos los sucesos a partir de la audiencia pública, que fue hace 5 años aproximadamente, hace 4 años decidimos hacer el acampe en la entrada de la planta, a la que le pusimos el nombre del tranquerazo. Bien. Y comenzamos permitiendo la entrada de los camiones a la empresa, y luego, bueno, diferentes problemas, que hubo enfrentamientos policiales y todo, acuerdos judiciales, quedamos con un campamento que está simplemente a la orilla de la entrada, donde la empresa ha evolucionado en su construcción, y nosotros paralelamente hemos hecho todas las presentaciones que correspondían, confiando en la justicia, inocentemente, por supuesto, que la justicia provincial iba a fallar a favor nuestro, porque era tal la cantidad de pruebas contundentes contra la empresa que pensamos que la justicia lo iba a resolver, y si no la provincial, la nacional. Como ya sabemos, no nos falló a favor de la justicia, en realidad, sí. No nuestro, ni la Corte Provincial, ni la Corte a nivel nacional. Todo lo contrario, el proyecto sigue impunemente avanzando, con la complicidad de funcionarios de las más diversas categorías, podría decir, desde los concejales, diputados, ministros, secretarios, gobernador, uno de los dueños, y ahí parte todo. Y por lo tanto, los jueces de la Corte fallan a favor de su jefe, que es el gobernador de la provincia. Obvio. Y a nivel nacional, el juez, los jueces de la Corte, que es presidenciado por Lorenzetti, también están alineados con esta con este proyecto. Oiga. Porque no es otra cosa que un proyecto que es acorde al modelo extractivista de, ¿no es cierto?, de producción del país, el saqueo. Entonces, esta planta es protegida por las más altas autoridades de nuestro país en contra de los intereses populares, ¿no? Sí, y vos bien lo decías recién, cuando contabas un poquito quiénes eran Austin, y también que ese emprendimiento para la realización del explosivo, que es el nitrato de amonio, utiliza o pretendía utilizar del río Juramento 60 litros de agua por segundo, que es lo que también nosotros acá siempre ponemos de relieve. El agua, exactamente, la utilización del recurso para estos mega emprendimientos. Exacto. Como vos decís, el valor que vos decís, llevado a día, son 5.200.000 litros de agua por día, que puede no parecer tanto, quizás, como uno dice, que lo comparan con lo que es un agricultor, etcétera. En realidad, llevado a uso humano, a las comunidades, es mucho más que usa el consumo humano en los pueblos, que a veces en esas localidades falta el recurso ese, ¿no? Entonces, el agua acá a veces ha sido negada a través de los consorcios de riego a los agricultores pequeños, pero sí ha tenido la prioridad esta empresa cuando el dique Carla Corral, que es donde parte el agua, luego pasa al dique el Tunal, pero el dique Carla Corral fue construido con prioridad de uso agrícola, hidroeléctrica, y nunca tuvo contemplado el tema industrial. Sin embargo, acá hoy tiene prioridad esta industria antes que el productor, el pequeño productor. Es más, en cuanto al agua, cuando un productor pide determinada caudal de agua, desde el momento que se le ha concedido, tiene que comenzar a pagar un impuesto aún cuando no la use. Sin embargo, el Nitratos Austin, desde el momento que le fue concedido el agua, no está pagando ni un centavo. Es decir, se le eximió de todo tipo de impuestos, a pesar de que es una empresa, teóricamente, con gran respaldo económico, como ellos dicen, y que invertirá millones y millones a la localidad, cosa que no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo local, sabemos. Y sumado al agua, como vos decís, que es tan elemental para la vida humana, se le suman 250.000 metros cúbicos diarios de gas que utilizaría como materia prima, es decir, no lo usan para calentar una caldera o lo que fue. El gas es materia prima para hacer el nitrato de amonio. Claro. Entonces, el gasoducto de ANTA que vino para esta región fue instalado justamente en acuerdos a espaldas de la comunidad que eran destinados principalmente, era para la planta. Tal es así que la línea de gas pasa ahora por comunidades muy humildes como el Tunal, pueblo muy cercano a donde está la planta, y no han dejado una línea de entrada hacia la comunidad, no tienen gas. La gente sigue cocinando con leña muchas veces, y la jarrafa les cuesta muy caro. Claro. Entonces la línea de gas no era para la comunidad, para facilitar para la calidad de vida de las personas, todo lo contrario, a cada ciudadano se le aumenta cada vez más el precio del gas, y a esta empresa, que se ha inscrito como pymes, bochornosamente, figura como una pyme, siendo que ocupa 250.000 metros cúbicos por día. Nah. Entonces, un acuerdo lo hace con el RENSA, a nivel provincial, que es la empresa que le concede el gas, y investigando, hemos dado con todo el parentesco y relación que hay entre funcionarios, RENSA, gobernador, el hermano del gobernador, que está en Unión Industrial Argentina, Nitratos Austin, es una industria petroquímica. José Urtubey está en Unión Industrial Argentina, lo podemos ver muchas veces en los canales de televisión, y él jamás ha dicho nada, ni ha comentado nada, porque no tendría la cara, creo, para promocionar esta empresa, nunca la ha promocionado, pero sabemos que tiene que haber tenido la complicidad, porque él, siendo el director de la Unión Industrial, no puede ignorar este proyecto, ¿no? Sí. Y también el tío político de este señor, de José Urtubey, que es mi hermano, el gobernador Juan Manuel Urtubey, es el gerente de la empresa, se llama Ignacio Rigó. ¿Sí? Digamos que tiene banca política. Digo, claramente, ¿perdón? Claramente tiene una banca política importante esta empresa, que es lo que se ve reflejado también después en los fallos judiciales, como decía. Digo, y ante eso, que este encuentro que se ha desarrollado, digo, ¿cómo sigue la lucha? Digo, ¿cómo se fortalecen las comunidades para hacer frente justamente a estos monstruos que vienen con todo el apoyo y todo el poder también desde su lado, ¿no? Exactamente. Es difícil, nosotros sabemos las luchas en todas las provincias, que es el poder judicial, en realidad lo que frena, porque si fuera por que fuera transparente todo, ¿cierto? Los reclamos populares llegarían a buen término fácilmente, porque hay muchas pruebas contra las empresas, tanto mineras, en este caso de industria. El tema es la complicidad judicial, y es difícil, hay que batallarla. Llevamos 5 años haciendo presentaciones en la justicia y fueron como un florero de adorno que han estado, pero no por eso vamos a desistir y vamos a seguir reclamando y viendo, ¿no es cierto? Y por eso es importante la comunicación con otras luchas del país, con otros referentes, para entender los mecanismos para seguir, así sea a nivel internacional, porque como decimos, no podemos contar con el apoyo ni siquiera de un concejal mínimo, ni un diputado siquiera de nuestro departamento para un mayor para la resolución de todos estos problemas, ¿no? Así que todo queda en la voluntad nuestra, desde los vecinos comunes, desde la maestra, el carnicero, el vecino, el comerciante, los que estamos docentes, los que estamos en esta, desocupados también, en esta asamblea de autoconvocados, de vecinos autoconvocados, y seguimos resistiendo y seguimos poniendo en evidencia ante la comunidad que todo lo que nosotros fuimos anunciando desde hace 5 años se ha ido cumpliendo, en el sentido que sospechábamos de complicidades y pudimos comprobarlas. Sospechábamos que, y anunciamos que estas empresas anunciaban muchas fuentes de trabajo, pero que no serían cumplidas porque eran impresentables en las cuestiones que ellos, en su desempeño desde un inicio, y también la comprobamos. Aquí los trabajadores son maltratados, se les hace firmar contratos temporales, se los despide, tienen que renunciar, ¿no es cierto?, para no figuren despidos en la empresa, y así van engañando a la comunidad, ¿no?, ilusionándola. ¿Por qué? Porque hay tanta necesidad local que la gente a veces, no importa el riesgo que tome dentro de la industria, el trabajador prefiere arriesgar hoy por si acaso funciona bien, ¿no es cierto?, y porque tienen necesidades de llevar un plato de comida a su mesa. No, tampoco es tanta la cantidad de trabajadores que tienen en relación a lo que ellas anunciaron, y como digo, siempre los están renovando, traen gente de otro lugar, como es la modalidad en todo el país de este tipo de empresas, ¿no? También las mineras hacen lo mismo. Sí. Entonces, pero mientras tanto van conquistando a la población, donando las clásicas remeritas a los clubes de fútbol, donando un aire acondicionado en una escuela, un banderín a un club, es decir, la famosa responsabilidad social empresaria, que no es más que una mentira, va conquistando algunas cabecitas, ¿no es cierto? Y así ellos logran avanzar y logran que no toda la comunidad se ponga al frente de en una marcha masiva, digamos, contra la empresa. Sí, por eso nosotros por eso celebramos que haya este tipo de asambleas como la de Metán, como la que vos participás y formás parte con un montón de vecinos autoconvocados, que son los que denuncian y los que visibilizan que la complicidad no es solamente política, sino también judicial, y que estas empresas, como vos decís, se viene cumpliendo todo lo que ustedes fueron denunciando. Solo dejan contaminación y saqueo, porque se llevan los recursos o los utilizan para explotar una montaña, en nuestro caso, que es lo que nosotros denunciamos acá en Catamarca, y el uso indiscriminado de los recursos nuestros, que no los podemos utilizar nosotros, que somos ciudadanos. Y si vienen las mega empresas mineras o esta de nitratos que forma parte de la cadena y pueden utilizar nuestros recursos y pueden llevarse nuestras riquezas y también nos contaminan. Exactamente. Esta empresa, si llegara a ocurrir un percance, todo el nitrato de amonio quedaría impregnado en los suelos, los piletones que no lo están haciendo con la normativa correspondiente, también cualquier fisura en los piletones, todo el nitrato de amonio pasa a las napas de agua y esas napas llegan a un río, a una comunidad. Entonces, el desastre ambiental que podemos esperar es muy grande, y con cañerías oxidadas, derrumbradas, sometidas a presiones altísimas y temperaturas elevadas también, no hay mucho pronóstico bueno, ¿no? Y como vos decías, esta empresa solamente el objetivo es abaratar los costos de los explosivos a los grandes mineros. Esa es la única explicación de este proyecto. ¿Sí? Se le regala plan de cementería a costa del pueblo, porque es el pueblo lo que lo va a pagar. Y entonces el explosivo que hoy están importando todas las megas mineras le saldría más barato porque estaría acá dentro del luto nacional. Seguro. Entonces, con esta historia, acá llegan y dicen que van a desarrollar la región para fortalecer la economía de Argentina, de Salta, pero todo es una gran mentira, porque el gas lo vamos a pagar nosotros, es decir, 5.200.000 litros de agua por día, para los 250.000 metros cúbicos por día de gas, más 250 millones de dólares que el Fondo del Bicentenario de la Nación le ha otorgado a la empresa también, solamente para acá generar 34 puestos de trabajo locales, es una vergüenza. Una locura. Y toda esa agua, todo ese dinero, todo ese gas, fue invertido de otra forma en las comunidades, podríamos hablar de un desarrollo verdadero y no de esta estafa, ¿no? Seguro. Olga, te agradecemos muchísimo la comunicación y desde toda la Red Nacional de Medios Alternativos un saludo grande y el acompañamiento de siempre para la lucha que desarrollan allí, en el caso de ustedes, desde Salta. Un abrazo. Igualmente, y sepan ustedes que nosotros también desde acá hacemos fuerza para que todas estas empresas nos prosperen allá, tal es así que muchas veces también hemos ido a las marchas contra la lumbrera Mandalgará, como una forma de apoyo, ¿no? Seguro. Un abrazo grande y hasta luego. Saludos. Bueno, un abrazo. Dialogábamos con Olga Fernández. Olga, perdón. Sí, Olga Fernández. Se me había cruzado el apellido. Y bueno, ¿qué acotar? Nada, seguimos hablando de lo mismo. Simplemente que lo vamos a compartir ahora por la página de Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un videito que nos ha acercado Claudia, que es periodista justamente de allí, de Metán. Y que tiene que ver con una interpelación que vecinos y vecinas de Metán, del Galpón y demás, realizan a un cura párroco para que se juegue en nombre de la iglesia también en lo que respecta a esta empresa, a la instalación de esta empresa. Y el cura, claramente en este sistema de complicidades, se ve de qué lado se pone. ¿Sí? Algo que pasa acá con Catamarca, en todas las zonas que son muy religiosas y con mucha presencia de la iglesia, donde la iglesia generalmente siempre es cómplice de estas mega empresas. ¿Sí? En este video, que es larguito, por eso lo vamos a compartir por la página de la red en unos minutitos nada más, para que puedan verlo y ver cómo también el sistema de complicidades forma parte de esta estructura de empresas saqueadoras y contaminantes. Nos vamos con un poquito de música y volvemos para cerrar. Sí, sí. Enredando las mañanas. We'll be right back. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, volvemos para ir terminando este Enredando las Mañanas del día de hoy, pero tenemos una comunicación telefónica que no queremos pasar por alto porque tiene que ver con el juicio contra el clan Ale que se está llevando adelante en la provincia de Tucumán y particularmente con una testigo de identidad protegida que ha dado un testimonio fundamental para justamente desbaratar este clan y estamos en una comunicación telefónica por esto. Sí, lo tenemos en línea al abogado Carlos Garmendia, que es representante de Susana Trimarco y que nos va a contar un poquito cómo sigue esa causa y la conexión que tiene esta al respecto. Carlos, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, nos dimos con esta noticia ahora que está testigo, que identifican con un con números y letras, porque es una testigo de identidad reservada, pateó el tablero y puso en jaque a este clan mafioso que casi que gobierna la provincia de Tucumán o cierto sector y que está señalado como el partícipe principal en la desaparición de Marita Verón. Bueno, el juicio que se está desarrollando tiene que ver con un grupo de personas en donde están los dos hermanos Ale, conocido como la chancha Ale y el mono Ale, Rubén Ale y Ángel Adolfo Ale, acusados de asociación ilícita y lavado de activos con origen ilícito. Digamos, esta causa, este juicio, se inicia a partir de una denuncia que hace Susana Trimarco en el año 2012, durante el juicio de Marita. En ese momento entendíamos que había una serie de elementos dentro del expediente y fuera del expediente de Marita que indicaban esta situación de que esta gente tenía una situación patrimonial no acorde a las actividades económicas que manifestaban. Entonces nosotros hicimos esa comunicación, digamos, a UIF, y UIF inicia un expediente interno, encuentran situaciones que justificaban formular una denuncia, formulan la denuncia y se inicia la investigación. En el marco de esa investigación declaran dos personas de identidad reservada. Un arrepentido, una persona que estuvo cerca de ese grupo, que formó parte de ese grupo, y un testigo que fue víctima de trata. En este momento está prestando declaración en el debate oral esta chica, la que fue víctima de trata, y ella, que ya empezó a declarar el miércoles pasado, dio mucha información con respecto a las actividades ilícitas que desarrollaba este grupo de personas. En ese sentido, los está complicando mucho. Hoy está continuando la declaración de ella. El juicio, la causa, digamos, el debate oral se lleva adelante los días miércoles acá en Tucumán. Sí, y que también tuvo contacto con Marita, según lo que pudimos leer acá. Sí, en algún momento que, de su cautiverio, digamos. Ha dicho que, ha descrito situaciones de explotación sexual y de trata, principalmente por Rubén Ale, relacionado con la provincia de Cinco Estrellas. Y en esa descripción, que ella cuenta que había una mujer que a la que le llevaban las chicas para que se les practiquen abortos, dijo que a ella misma se le practicó dos abortos en ese lugar, y que en esa circunstancia, en ese lugar en donde ella tuvo que llevar a alguna otra chica que se le practicó, a chicas, todas mujeres en situación de prostitución, ¿no? Uh-huh. Y a mano de estas personas, ella dice que ahí la ve a Marita también, que la habían llevado para practicarle un aborto. Ese dato que ella aporta es un dato que no lo había aportado en ninguna otra declaración con anterioridad. Ella hizo dos declaraciones con anterioridad, una en la causa por la cual ella es víctima e ingresó al programa de protección del testigo, que no es esta, y luego hizo otra declaración en esta causa, en la etapa de inducción. Así que eso es un elemento novedoso que ella aporta, que nos permite a nosotros poder empezar a abrir una nueva, en realidad no una nueva, sino a sumar elementos a una sospecha que venimos teniendo y que Susana viene diciendo desde hace muchos años, y es que esta gente son responsables del secuestro de Marita. Sí, Carlos, contanos brevemente, porque estamos cerrando el programa, ¿en qué se ha avanzado en la causa de Marita Verón? ¿Hay nuevas pruebas? ¿Cómo está al día de hoy esa causa? La causa está cerrada, está terminada. Los que han sido finalmente condenados están empezando a cumplir la condena. Queda una sola persona que, por lo que nosotros sabemos, que no empezó a cumplir la condena porque estaba con prisión domiciliaria en Rioja, una mujer. Entiendo que eso se estaría resolviendo dentro de pocas semanas, pero ya están ellos cumpliendo, digamos, las condenas que les han sido impuestas. Paralelamente, digamos, a la búsqueda de Marita, que va por un expediente apartado de la causa principal, es un expediente que lo usamos en el momento que se necesitan avanzar en algunas pistas, algunas líneas. Paralelamente a eso, hay otras actuaciones abiertas en otros lugares del país, también en procura de la búsqueda y de poder encontrar a Marita. Ahí tenemos una línea abierta que la busca Marita fuera del país. Estos aportes que dio esta testigo, seguramente estamos esperando que se termine de declarar, que será, calculo que hoy, para que nosotros podamos evaluar los pasos a seguir para incorporar los datos que ella ha dado en esta causa paradero, y poder seguir avanzando en encontrar la Marita, porque si bien el juicio ya ha concluido con los condenados que se han condenado, la búsqueda de Marita no va a concluir hasta que no sepamos finalmente qué pasó con ella, si está viva, dónde está, ¿no? Seguro. Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación desde la Red Nacional de Medios Alternativos y será hasta otra nueva oportunidad. Gracias. No, por favor, muchas gracias a usted. Hasta luego. Bueno, allí cerrando ya el programa, dialogábamos justo con Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que ha llevado adelante esta causa. Y bueno. Y que continúan en la búsqueda de Marita. Exactamente, una causa que no termina. A medida que pasa el tiempo van surgiendo nuevas pruebas o nuevos testigos que recién ahora se animan a hablar. Seguro. Estamos en horario de despedir este Enredando las Mañanas, no sin antes decir algunas cositas, como por ejemplo que hoy se desarrolla una nueva audiencia en el juicio contra la policía de Macri, contra la policía metropolitana, juicio por los baleados en la Sala Alberdi, en la capital federal, en el mes de marzo del 2013, compañeros, inclusive integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que están llevando a juicio ni más ni menos que a la policía del presidente de la Nación, de Mauricio Macri. Hoy es la cuarta audiencia contra tres efectivos de la Metropolitana y que seguramente en el día de mañana los compañeros y compañeras de la retaguardia en el Enredando tendrán alguna novedad de lo que haya salido justamente en la audiencia de hoy, que bueno, junto con algunos temitas que nos han quedado por allí colgados, por ejemplo la presentación del Partido Socialista de un proyecto de ley de comunicación convergente, ¿sí? Sí, tenemos, también nos quedó afuera el homicidio de este periodista mexicano que forma parte de una larga lista, y también en el Día de la Lucha por la No Discriminación, por la Orientación Sexual, desde acá, desde la radio, también pedimos por la libertad de Iggy, ¿sí? Que por tener una condición sexual, una orientación sexual, y por ser una persona pobre, hoy sigue presa. Exactamente. Bueno, nos vamos desde Catamarca. Les decimos muchas gracias a todos por estar del otro lado escuchando este Enredando las Mañanas. Mañana estará desde la ciudad de Buenos Aires con la gente amiga de la Retaguardia y así sucesivamente los próximos días desde distintos puntos del país haciendo el programa colaborativo y noticiero más federal, sin lugar a dudas, de la radio argentina y que con mucho placer llevamos adelante desde la red. Saludos para todos y los dejamos. Aníbal estuvo en la operación y los deleitó con semejante música. Exacto. Marcos acá al lado mío, yo Jimena. Y los dejamos con los hijos, les hijes de nadie. Hijes de nadie para la Estación Sur y el resto de compañeros y compañeras de la red con su respectiva programación. Chau.